dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 11 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a viernes de fin de semana. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía a comenzar este hermoso día. El día de ayer les dije probablemente hoy no habría programa, pero bueno, les dije si se puede, pues aquí estaré y pues aquí estamos. Y para iniciar nos vamos ahí con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 62 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado y se espera un cielo soleado durante todo el día. Tenemos un viento que corre a 9 millas por hora, una humedad de un 61% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 81 grados, mínimas de 58, con cielos soleados y despejados. Se espera que el índice de rayos ultravioleta comience a partir de las 2 de la tarde, de las 2 a las 7 de la tarde aproximadamente, así que utilizar protector solar. Temperaturas van a estar altas, 81 máximas, mínimas de 58. Para el día de mañana, 20 de mayo, se esperan temperaturas máximas de 84 grados, mínimas de 59, con cielos soleados y despejados. Se espera que a las 2 de la tarde, a las 7 de la tarde también, los índices de rayos ultravioleta vayan a estar moderados. Así que pues también utilizar protector solar, mañana va a ser bastante calor. Y el domingo y el próximo lunes ni se diga. Así que el domingo 21 de mayo se esperan temperaturas máximas de 85 grados, mínimas de 63, con cielos soleados y despejados. Se espera que el índice de rayos ultravioleta aumente desde las 12 del mediodía hasta las 8 de la noche. Y el próximo lunes 22 de mayo se esperan temperaturas máximas de 86 grados, mínimas de 61, con cielos soleados y despejados. Se espera que el índice de rayos ultravioleta comience desde las 12 del mediodía hasta las 7 de la tarde. Va a estar bastante alto, así que ya saben, tanto el día de hoy hasta el próximo lunes, pues va a estar fuerte. Así que hay que utilizar protector solar. Para el próximo martes 23 de mayo se esperan temperaturas máximas de 80 grados, mínimas de 60, con cielos parcialmente soleados. Hay probabilidad de que caigan lloviznas el próximo martes, una probabilidad de un 30%. Y bueno, así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semanita. Y yo con esto me voy a ir a una pequeña pausa musical seguido de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

estaré si la ves. Versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. El murciélago buscador. Todos estamos viajando. ¿Hacia dónde? Hay seres humanos que buscan y otros que sin inquietudes no lo hacen. También hay murciélagos buscadores. La búsqueda del murciélago no es fácil, porque no ve. Sucede lo mismo con nosotros. Los seres humanos no vemos, pero podemos llegar a ver. ¡Qué angustia la del murciélago buscador de nuestro cuento! Durante años llevaba intentando acercarse al sol para poder contemplar su luz maravillosa. Se lamentaba por su ceguera y sabía que si no podía ver el sol con sus ojos, podría llegar hasta él y fundirse en su calor y verlo así con los ojos del corazón. Sí, los murciélagos tienen corazón, y a veces más tierno que el de los humanos. Al borde de la extenuación, el murciélago seguía intentándolo, recordándose su cuerpecillo contra el vasto horizonte, subía y subía, en un intento desesperado por unirse con el sol. Y con su ojo clarividente, una centa vio al murciélago en sus denodados intentos y le dijo lo siguiente: ¡Ah, insignificante animal! Aunque viajaras miles de años, no podrías alcanzar el sol. ¡Desiste! Lo que pretendes es tan absurdo como si una hormiga quisiera llegar a la luna. Entonces, el murciélago respondió: no te falta la razón, pero no desistiré jamás. Anhelo llegar al sol y lo intentaré de por vida. Volando sin descanso, las alas quebradas, el corazón exhausto, eran años volando hacia el sol, ascendiendo hacia el astro poderoso. Y el murciélago se dijo: ¿no me habré despistado y habré sobrepasado el sol? Una petulante ave escuchó este comentario y le dijo: necio murciélago, qué tonto ciego eres. Tú no vas a ninguna parte. No haces otra cosa en tu ceguera que volar en círculos, sin avanzar ni un solo centímetro. Yo, que veo, sí podría ir al sol cuando quisiera. Pero tú ya no tienes ánimo, estás abatido. La desesperación te gana. Y entonces el murciélago dijo irónicamente: es curioso, amiga. Yo ni siquiera tengo ojos para ver en el exterior. Tú tienes una mirada capaz de ver en el interior de los seres humanos. ¡Qué afortunada eres! Siguió volando y volando. Lo intentó a lo largo de toda su vida con un anhelo inquebrantable. Murió en el intento. Sí, pero cuando su pequeño cuerpo iba a precipitarse en el vacío, nada más morir, un rayo de sol lo alcanzó y lo atrajo hacia el seno del sol y se fundió con él. El ave, sin embargo, aún viendo, sigue sin ver. Vuela de espaldas al sol y cada día está más distante del maravilloso disco solar. Autor: Ramiro Calle, de Cuentos Espirituales del Tíbet. El anhelo de libertad te conducirá a la libertad. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: no eres libre cuando haces lo que quieres. Eres libre cuando expresas lo que eres. Tarda un tiempo curarme de ti de una vez. Tuve tantos momentos felices que olvido lo triste que fue darte de mi alma lo que tú echaste a perder. Yo no quería amarte, tú me enseñaste a odiarte. Todos los besos que me imaginé

8 de la mañana con 58 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Aries, hay ocasiones en las que no puedes delegar ciertas responsabilidades. Si quieres que salgan bien, debes hacerlas tú mismo, no hay otra manera. Es una buena forma de evitar errores y que tú salgas perjudicado en algún sentido. Tauro, si tienes más de dos trabajos, debes saber que el momento de penumbra ya pasó. Ahora ya no es necesario que te desgastes demasiado. Puedes quedarte con solo uno y verás cómo tu vida se vuelve más tranquila. Géminis, te has planteado muy buenos objetivos, pero no te esfuerzas por ir por ellos. Este viernes es un buen día para comenzar a planear cómo cumplirlos y cada vez ponerte metas más altas. Es tiempo de superarte a ti mismo. Cáncer, los detalles que surgen de la nada y que se dan sin esperar algo a cambio son los que más se disfruta en pareja. Retoma ese hábito que tenían y sorpréndele con un regalo el día de hoy. Es una buena forma de mantener la llama activa. Leo, es hora de que te des cuenta de que el trabajo no debe ser un sufrimiento. Si bien todo empleo es cansado, estar en el estado en el que te encuentras ahora es inhumano. Analiza cambiar de lugar, podrías emprender tu propio negocio. Virgo, si tienes problemas con alguien de tu equipo, hoy es un buen día para dejarlos a un lado. Debes aprender a separar el ámbito personal de lo laboral. Te puedes llevar muy bien en términos de trabajo con alguien, pero muy mal en cuestiones personales. Libra, los astros te dicen que no dudes en abrir el negocio que tanto deseas. Si no lo haces pronto, alguien más lo hará por ti y te podrías arrepentir. Se augura éxito para ti y muchos clientes una vez que inicies con tu emprendimiento. Escorpión, si tienes pareja, lo más recomendable es que saques tu mejor versión y que trates de contener tus partes oscuras. De eso se trata el amor, de siempre querer darle lo mejor al otro y dejarlo ser libre a pesar de amarlo tanto. Sagitario, debes tener en cuenta que hasta tus sueños más descabellados son posibles. Siempre que puedas imaginarlo, podrás lograrlo. Así que pon manos a la obra y ve por esos objetivos que te planteaste en términos económicos. Capricornio, no será un buen viernes en cuestiones de pareja. Es probable que discutan por una amistad que despierta celos en uno de los dos. Tendrán que llegar a un acuerdo para evitar más situaciones incómodas y discusiones. Acuario, hoy es un buen momento para demostrar de lo que estás hecho. En ocasiones la gente cree que le huyes al trabajo, pero no es así. En realidad eres de los signos más capaces e inteligentes, pero pocas personas lo saben. Y por último nos vamos para el signo de

esa compás, esa extraña melodía que algunos llaman destino y otros prefieren llamar casualidad. Muchísimas gracias. Otros prefieren llamar casualidad. Lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 16 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y nos vamos a ir con información de ciencia y tecnología. Y bueno, la primera nota que les traigo el día de hoy se trata de millones de televisores y teléfonos Android que llegan con malware ya preinstalado, o sea que esos bichos, como hay los bichos acá en la vida real, ¿no?, que te molestan, pues también están estos bichos virtuales que son muy parecidos a los virus. Entonces, guerrilla, como lo llamaron al malware, se encontró en 15 aplicaciones maliciosas que Google permitió en su mercado Play. En el día de ayer y a través de dos informes diferentes se llegó a la misma conclusión. Hay un ingente número de dispositivos Android que están llegando al mercado con malware preinstalado. No solo eso, dicho malware no se puede eliminar de forma sencilla, siendo en algunos casos una auténtica odisea. El primero de esos informes llegó por parte de la empresa de seguridad Trend Micro, desde donde se informa que unos 8,9 millones de teléfonos de hasta 50 marcas diferentes, wow, dicen que estaban infectados con este malware. Guerrilla, así se llama, y como lo llamaron a este malware, se encontró en 15 aplicaciones maliciosas que Google permitió en su Play Store. Al parecer, este malware abre una puerta trasera que hace que los dispositivos que están infectados se comuniquen regularmente con un servidor de comando y control remoto para verificar si hay nuevas actualizaciones maliciosas para instalar. Y estas actualizaciones maliciosas recopilan datos sobre los usuarios que pueden vender a los anunciantes. Luego Guerrilla instala un tipo de plataformas publicitarias tan agresivas como para agotar las reservas de la batería, pues el celular, y degradar la experiencia del usuario, según lo mencionó Trend Micro. Dice, si bien identificamos una serie de negocios que Lemon Group realiza para empresas de Big Data, marketing y publicidad, el negocio principal implica la utilización de Big Data, análisis de cantidades masivas de datos y las características correspondientes de los envíos de los fabricantes. Diferentes contenidos publicitarios que fueron obtenidos de diferentes usuarios en diferentes momentos y los datos de hardware con empuje de software detallado. Y esto le permite a Lemon Group monitorear a los clientes que pueden infectarse aún más con otras aplicaciones para desarrollar, como enfocarse en mostrar solo anuncios a usuarios de aplicaciones de ciertas regiones. Entonces hay que tener mucho cuidado si nosotros tenemos un dispositivo Android, desde televisores hasta celulares. Entonces, desde la página alertan que los países más afectados con la mayor concentración de teléfonos infectados son Estados Unidos, seguido de México, Indonesia, Tailandia y Rusia. Así que si tu celular de repente se te agota la batería, debes de checar muy bien, no puedes, tal vez puede ser que esté infectado de este malware llamado Guerrilla, ¿no? Y bueno, según el informe que se publicó en TechCrunch, en el mismo pues se detallan varias líneas de TV que son basadas en Android y vendidas a través de Amazon, que están mezcladas con malware. Y estos modelos informan a un servidor de comando y control que, al igual que los servidores de Guerrilla, pueden instalar cualquier aplicación que deseen los creadores de malware. El malware predeterminado preinstalado se conoce como un clickbot y genera ingresos publicitarios con los anuncios en segundo plano. Un problema, el del malware preinstalado, que no es ni mucho menos nuevo en los dispositivos Android, como se advierte en los dos informes, fuera de las marcas más conocidas, las cuales generalmente tienen controles de garantía de calidad mucho más confiables. El mercado pues se vuelve peligroso en cuanto a estas prácticas, así que pues hay que tener cuidado. Aquí no nos dice cuáles son exactamente los dispositivos Android, qué modelos, y qué modelos también de las televisiones, para ver si los nuestros podrían tener este malware, ¿no? Y bueno, si ustedes quieren leer más acerca de este artículo o leerlo completo, lo pueden encontrar en es.gizmodo.com. es.gizmodo.com, gizmodo.com, ¿ok? Para que se informen un poco más. Y bueno, en otra información, un balón gástrico tragable ayuda a las personas a perder peso. Lo acaban de escuchar bien. Combinar un balón gástrico tragable con un medicamento para perder peso podría ser una forma de perder peso corporal significativo, fue lo que sugiere un estudio reciente. En unos 8 meses de tratamiento combinado, los participantes perdieron en promedio de un 19% de su peso corporal y experimentaron una reducción significativa en su índice de masa corporal, fue lo que reportaron los investigadores. La terapia, que es combinada, ofrece mucha flexibilidad y más opciones a los proveedores para gestionar la obesidad en pacientes que necesitan una pérdida de peso adicional o mayor durabilidad. Eso fue lo que comentó la doctora, la principal doctora, Roberta Lenca, de la clínica Novilla Claudia en Roma, Italia. La facilidad de uso y baja tasa de eventos adversos la convierten en una terapia primaria ideal para perder peso, que puede complementarse mediante medicamentos u otros tratamientos. Los balones gástricos para perder peso no son nuevos, pero no han sido populares porque requieren una endoscopía para su colocación, fue lo que aclararon los autores del estudio. Y este nuevo balón tragable de Aulirion Technologies elimina la necesidad de un procedimiento médico. Y en el procedimiento no invasivo, el balón se traga como una cápsula y se rellena de un líquido tras llegar al estómago. El procedimiento ambulatorio tarda unos 20 minutos y tras 16 semanas el balón se excreta de forma natural, o sea, se sale. El balón reduce la cantidad de comida que se puede ingerir, lo que conduce a que se pierda peso. Tomar liraglutida, que es un medicamento para la diabetes, aumenta la sensación de saciedad y suprime el apetito, lo que incrementa la pérdida de peso, fue lo que anotaron los investigadores. Y la liraglutida, que es un agonista del receptor 1 de péptido similar al glucagón, GLP-1RA. Pero no todos los expertos en la pérdida de peso creen que los balones gástricos sean una solución para la obesidad, en gran parte porque dicen que son temporales. Por ejemplo, el doctor Jamie Kane comentó, que es el director del Centro de Gestión de Peso de Northwell Health en Great Neck, en Nueva York, dijo: "No recomiendo un balón a mis pacientes a menos que tengan una necesidad de algo a corto plazo. Por ejemplo, si no es seguro recibir un trasplante o someterse a un reemplazo de rodilla o de cadera". Y según Kane, unas mejores opciones para largo plazo incluyen a la cirugía bariátrica, que son unos medicamentos más recientes como Ozempic y Wegovy. Y por supuesto los cambios en el estilo de vida, y entre ellos pues una dieta saludable, el control de las porciones y el ejercicio. También añadió Kane que siempre se debe pensar a largo plazo, y ese es el consejo principal. Y bueno, el otro día estaba observando un video de una chava que lo publicó ahí en Facebook, y que ella se hizo una operación para bajar de peso. Creo, no recuerdo si fue la manga, el balón o cómo le llamen, ¿no? Pero estaba ella tomando suero y decía: "Si te piensas hacer esta cirugía, mira". O sea, hablaba desde su experiencia y desde la experiencia de las otras personas que estaban al lado de ella en camilla con suero, y que se tenían que estar poniendo cada 6 meses, si no me equivoco, si no es que cada 3 meses, creo que cada 6 meses, hierro, porque dice que su cuerpo ya no puede producir o absorber por sí mismo el hierro, ¿no? Y entonces pues sí se veía un poco delicado ese video, así que cualquier cirugía pues que ustedes se quieran hacer, consulten muy bien, investiguen muy bien antes de hacerse cualquiera, y siempre habrá alternativas, ¿no? Hay mucha gente que con el libro El Poder del Metabolismo y los consejos que ahí dan, bajan bastante, bastante. O sea, he visto que han bajado hasta 80 libras o más con una alimentación sana, y todo va progresivamente, y al mismo tiempo vas mejorando tu metabolismo, y al mismo tiempo pues vas mejorando tu salud, que es muy diferente, ¿no? A que te hagas ciertas cirugías y sí bajas de peso, pero a que... con qué costo, ¿no? Tanto económico como también para tu salud. Entonces siempre investiguen muy bien, ¿ok? Para obtener más información sobre cómo perder de peso, también pueden visitar los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el CDC de Estados Unidos. Y este artículo que les leí es por Healthy Day, traducido por Hola Doctor. No estoy ahorita en el segmento de Conociendo Tu Meta, sin embargo, pues es una... información pues de ciencia y al mismo tiempo de salud, ¿no? Pero las fuentes que ellos consultaron fue Roberta Lenca, Nuba Villa Clínica, Claudia Clinic, perdón, Rome Italia, Michelle Roslin, director Bariatric Surgery Program, Northern Western Hospital, Mount Kisco, New York, Jamie Kane, director, Norwood Health Center of For Weight Management, Great Neck, en New York, y Presentation. European Congress on Obesity y Dublin, Ireland, May 17, 2023. O sea, todo esto son las fuentes. O sea, que son, pueden ser artículos o pueden ser también la información que los médicos proporcionaron, como los que ya ahorita les había leído, ¿no? Y bueno, con esto nos vamos a ir una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y bueno, ahora en el segmento de Conociendo Tu Meta, ¿ustedes consumen huevos? ¿Los ponen en su refrigerador? Ahora la pregunta, ¿ustedes qué creen? ¿Se pueden congelar los huevos? Ahorita vamos a hablar en el segmento de Conociendo Tu Meta. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Thank you.

De la mañana con 34 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y nos vamos a ir al segmento de Conociendo Tu Meta. Y ahorita les decía, ¿ustedes qué opinan? ¿Se pueden o no se pueden congelar los huevos? Bueno, pues el huevo es un alimento muy versátil que tiene beneficios para la salud gracias a su importante contenido nutricional. Tú los puedes comer pasados por agua, hervidos, fritos o como complementos en muchos de tus platillos favoritos. Sin embargo, muchas veces pueden sobrar o no los utilizas por completo. Entonces, para esas situaciones puedes seguir unos consejos de los expertos sobre cómo los podemos conservar correctamente, ¿no? Dice que hay unos puntos claves que para conservar por más tiempo un huevo deberemos de congelar las yemas o claras crudas, vertiéndolas en un recipiente que sea apto para el congelador o en cubeteras que solo utilices para ello. También puedes descongelar tanto los huevos crudos como los cocidos, colocándolos toda la noche en el refrigerador o bajo agua fría si se encuentran almacenados en un recipiente sellado. Y el consumo regular pero moderado de huevos se asocia a muchos beneficios para la salud: mayores niveles de colesterol bueno, obtención de antioxidantes y estimulación cognitiva. Entonces, en primer lugar, también debemos saber que un cartón de huevos puede permanecer entre 3 y 5 semanas en el refrigerador. Ya si tiene 6, 7, 8, pues ya no, ¿verdad? Tanto la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, y el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos desaconsejan congelar los huevos crudos con sus cáscaras. Y esto se debe a que en bajas temperaturas el líquido en su interior comienza a expandirse y eso hace pues que se quiebre la cáscara o se vaya resquebrajando. Y esto puede echar a perder el contenido del huevo e incluso puede aumentar el riesgo de contaminación bacteriana. Entonces, si te ves en la necesidad de hacerlo, lo que vas a hacer es quitarle obviamente las yemas o las claras crudas, ya sea por separado o lo puedes mezclar, tanto la yema como la clara. Y entonces ya lo puedes poner en un recipiente, rompes el huevo, las viertes en el recipiente que sea apto para un congelador o en cubeteras que solo utilices para ellos. Y con fines de seguridad alimentaria se recomienda etiquetar cada recipiente con la fecha y el número de huevos enteros que contiene. Y para congelar platillos que incluyen huevo cocido, primero vas a dejarlos enfriar a temperatura ambiente. Y eso es importante recordar que para evitar el crecimiento bacteriano, el plato se deberá enfriar a 40 grados Fahrenheit o 5 grados centígrados dentro de 2 horas. Y luego puedes cubrir el recipiente en el que se encuentre y colocarlo en el congelador o separarlo en porciones que no solo se enfriarán más rápido, sino que también serán más sencillas de recalentar. Los huevos crudos se pueden congelar hasta por 12 meses. ¡Wow! 12 meses, un año. Mientras que los platos de huevos cocidos se deben descongelar y volver a calentar dentro de 2 a 3 meses. Y no se recomienda congelar los huevos duros o blandos, ya que las claras pueden volverse gomosas y acuosas cuando se vayan a descongelar. Entonces, ¿cómo los vas a descongelar? Puedes descongelar tanto los huevos crudos como los cocidos, colocándolos toda la noche en el refrigerador, o sea, ya no en el congelador, sino en el refrigerador, o bajo agua fría si se encuentran almacenados en un recipiente sellado. Y es importante consumirlos el mismo día que los vayas a descongelar, ¿ok? O sea que no puedes nada más así. Y una vez descongelados, pues se aconseja cocinarlos por completo a 160 grados Fahrenheit o 71 grados centígrados. Con esto, pues se busca reducir el riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos. Y puedes optar por hacer revueltos con vegetales y quesos, hornearlos para hacer un quiche o una frittata, o usarlos para preparar galletas o pasteles. Les iba a decir, por lo general nadie congelamos huevos, ¿no? Pero pues tal vez si tú tienes muchos, compraste bastantes, no sé, y te sobraron, pues puedes hacer esto, ¿no? Ya después lo sacas y dices, ah, tengo que hacer un pastel, pues ahí está, listo. Y bueno, o panes, ¿verdad? siguiendo estos consejos vas a poder aprovechar los huevos en cualquier momento, pero probablemente te estés preguntando, ¿se mantiene el sabor y la textura original? Bueno, sobre esto existen diferentes investigaciones que analizaron cómo reaccionan a los cambios de temperatura las dos partes del huevo, tanto la clara y la yema. Y la primera, que está conformada principalmente por agua, dice que no parece sufrir cambios importantes en su textura. Aunque sí se notó que este proceso favorecería su capacidad de espumante, esencial para elaborar productos ligeros o aireados. Y en cambio la yema dice que adquiere una consistencia más espesa y gelatinosa, lo que se conoce como proceso de gelificación. Y los especialistas creen que estos cambios en su estructura se deben a la formación de cristales de hielo en su interior. Y si bien esto no afecta su sabor, pues puede resultar desagradable para algunas personas. Yo pienso que sí me sabría, ¿no? Y esto no significa que debes desanimarte sobre congelar las yemas, ya que existen formas de controlar este proceso gelificante, ¿no? Los investigadores también explican que una forma práctica de hacerlo es agregándoles azúcar o sal, dependiendo del uso futuro que les deseas dar, o congelarlas mezcladas con las claras. Y aunque no es común que la congelación afecte el sabor de los huevos congelados, crudos o cocidos, cualquier ingrediente agregado durante varios métodos de procesamiento pues podría hacerlo. Entonces ahí está, comer huevos también, pues obviamente hay estudios que tienen beneficios, bueno, que descubrieron, y uno de ellos son: incrementa los niveles de colesterol bueno en la sangre, ofrece un comportamiento, una importante cantidad de minerales, promueve la estimulación cognitiva, favorece el crecimiento celular, facilita la pérdida de peso, protege la visión y garantiza un gran número de antioxidantes. Entonces ahí está. Para recordar nada más, si ustedes dicen, bueno, pues voy a comer más huevos porque tengo tal vez problemas de colesterol, recuerden consultar con su médico, no abandonen ni modifiquen sus medicamentos, ¿ok? Antes consúltenlo con su médico. Y bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor. Las fuentes que ellos consultaron fue la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA de Estados Unidos, la Base Exhaustiva de Datos y Medicamentos Naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la Clínica Mayo, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos y el Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa. Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta, y ahora nos vamos a ir directamente con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. We'll be right back. 9:46 a.m. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Y hoy, al abrir el libro Un Curso de Milagros al Azar, nos envió al capítulo 18, como el día de antier, pero hoy nos envió al apartado número 9, que se titula Los Dos Mundos, el capítulo 18, que nos habla sobre el final del sueño. Y bueno, con esto damos inicio a Encuentros Existenciales. Los dos mundos. Y bueno, ya saben la dinámica, les voy a leer los primeros párrafos. Se te ha dicho que lleves la oscuridad a la luz y la culpabilidad a la santidad. Se te ha dicho también que el error tiene que ser corregido allí donde se originó. Lo que el Espíritu Santo necesita, por lo tanto, es esa diminuta parte de ti, el insignificante pensamiento que parece estar separado y desconectado. El resto está completamente al cuidado de Dios y no necesita guía. Pero ese pensamiento descabellado e ilusorio necesita ayuda porque en su demencia cree que Él es el Hijo de Dios, completo en sí mismo y omnipotente, único gobernante del reino que estableció aparte para forzarlo, mediante la locura, a la obediencia y a la esclavitud. Esa es la pequeña parte que crees haberle robado al cielo. Devuélvesela. El cielo no la ha perdido, pero tú has perdido de vista al cielo. Deja que el Espíritu Santo la saque del desolado reino donde tú la confinaste, rodeada de tinieblas, protegida por el ataque y reforzada por el odio. Dentro de sus barricadas todavía se encuentra un diminuto segmento del Hijo de Dios, completo y santo, sereno y ajeno a lo que tú crees que le rodea. Y bueno, aquí les leí el primer párrafo, que sí está un poco extenso, pero todo lo que nos dice es muy bonito el mensaje, ¿no? Se nos dice desde el principio, dice, se te ha dicho que lleves la oscuridad a la luz. O sea, cuando nosotros sentimos que los momentos pues, son demasiado oscuros o son demasiado fuertes o intensos en nuestra vida, se nos está pidiendo, a ver, llévalos a la luz. O sea, no son ni tan grises, ni tan negros, ni tan oscuros como los estás viendo. Los puedes llevar a la luz. ¿Para qué? Para que los podamos ver con claridad. Y nos dice, la culpabilidad, llévala a la santidad. En pocas palabras, o sea, déjate de culpar, deja de creer en la culpabilidad. Muchas veces se nos hace fácil culpar a los demás por las cosas que están haciendo y que tal vez no nos parecen, ¿no? Desde nuestra perspectiva están haciendo algo incorrecto y algo a lo que tal vez nosotros le podemos llamar malo, entre comillas. Estamos diciendo, esta persona está haciendo cosas malas. Entonces justificamos nuestra idea nuevamente de culpa, ¿no? Es decir, es culpable esta persona. Al hacer eso, ¿qué hacemos? Nos mantenemos separados. Y si hay algo que nos recuerda el libro es que todos estamos unidos. Y en la unicidad es donde únicamente podemos encontrar la verdad. Es donde podemos sentir nuestra paz. Y es donde podemos vivir en completo amor. Pero nosotros todavía seguimos cargando con nosotros esos pensamientos de nuestro pasado. Seguimos poniéndonos una mochila que tal vez nos pesa mucho, pero que ya estamos acostumbrada a cargarla, ¿no? Tú sabes qué es lo que te hace enojar o quién te hace enojar, ¿verdad? Tú sabes lo que te desespera, tú sabes lo que te angustia, tú sabes lo que te pone triste, tú sabes lo que te saca de quicio, todos sabemos, e inclusive en ciertas ocasiones podemos llegar a decir, oye, no me toques ese botón porque ya sabes cómo me pongo, ¿no? O sea que, caray, ¿cuál es ese botón que otros saben y que tú sabes que ellos saben y tú también sabes, pero ahí lo tienes? Todos sabemos, nos hacemos los que no lo sabemos, ¿no? O que no nos acordamos. Y pensamos que mientras no nos toquen ese botón, pues todo fluye, ¿no? Pero no está fluyendo realmente cuando seguimos conservando esos pensamientos aterradores o esos recuerdos, ¿no? O no sé, ¿qué es lo que guardamos como en una bóveda ahí que no lo queremos sacar? Y cuando sale, pues sale el monstruo también de nosotros. Recuerden que mientras nosotros le demos instrucciones al cuerpo, el cuerpo puede ser un medio de comunicación para comunicar el amor del Espíritu Santo, o puede ser también el mensajero de la culpabilidad. Y si es el mensajero de la culpabilidad, ¿cómo va a actuar nuestro cuerpo? Pues va a actuar tal como el ego le dicte, y diciéndole pues que la culpa es real, la culpabilidad es real, y no va a haber transparencia. Va a haber un círculo, pero en lugar de un círculo de amor, habrá un círculo de terror. ¿A cuántas cosas le tememos? Todos nuestros miedos proceden de un único miedo, el miedo a la muerte. El miedo de morir tu personaje, de morir, o sea, tu esencia, ¿no? No lo estoy diciendo que cuando dejes el cuerpo, ¿no? Tal vez, imagínate que tú eres una persona súper respetada en tu trabajo, ¿no? Que dicen, uy, es un erudito en lo que hace, ¿no? Y entonces el ego pues está alto, no te das cuenta que es alto porque dices tú, pues es que estoy haciendo las cosas bien y pues me aplauden por ello. No le veo nada de ego aquí. Claro que le ves algo de ego, hay mucho ego ahí. ¿Por qué? Porque si en el momento en que te dejen de aplaudir y dicen, no, ya no eres el erudito, fíjate, hay alguien mucho mejor que tú, y vamos a aplaudirle a la otra persona. Uf. Si el ego no te importa, si el ego no está en tu vida, pues le aplaudirías también a la otra persona que reconoces, oye, qué bien que sabe tanto, ¿no? Pero no lo hacemos, y tampoco estoy diciendo de aclamar. Cuando no llego, simplemente reconoces de que, todo bien, o sea, todo bueno, ¿no? Empiezas a ver todo con claridad y dices, pues nadie es más ni menos, o sea, ni yo soy más sabio, ni soy menos sabio, ni tú eres más, ni yo soy menos. Pero nos cuesta trabajo, o sea, ver esto con claridad. ¿Por qué? Porque la sociedad se nos ha enseñado que tenemos que luchar bastante y que tenemos que competir con toda la gente que está a nuestro alrededor. ¿Y qué nos dicen? No te confíes de todos. Desconfía de todos. No le des tanto apoyo a esta persona o a las personas, porque después no te van a reconocer todo lo que tú haces. O sea, nos metemos tantas ideas de pura separación, pura competencia. Hay muy pocas, por ejemplo, compañías en las que realmente se interesan porque el ámbito laboral no haya roces de ego. Pero yo creo que han de ser contadas en el mundo, ¿no? En las que realmente pues no haya nada de ego, porque sinceramente los seres humanos nos pintamos de cada día de colores del ego. A veces está muy brillante, a veces está muy opaco, pero en sí sigue ahí nuestro ego. Y mientras sigamos con el ego, seguimos en un mundo que no es real, seguimos siguiendo un mundo que no es real. Lo estamos contemplando de manera ilusoria. Estamos viendo oscuridad donde hay luz. ¿Por qué no vemos esa luz? ¿Por qué no nos sentimos realmente protegidos por la vida? que me tropecé, me caí, tuve una cirugía. O sea, es lo que me toca y voy a fluir con ello. No voy a ir en contra. ¿Por qué? Porque eso es lo que me está sucediendo. Pero, ay, no, ¿por qué a mí? ¿Para qué me pasa esto? ¿Qué me estás enseñando que no estoy aprendiendo? O sea, realmente hasta lo podemos decir en ese tono, ¿no? Decir, es que yo sí me estoy abriendo a todo para poder aprender, pero, o sea, ya de plano, ¿qué me quieres enseñar? No es a que me quieres enseñar, es que te está enseñando a que aprendas a fluir. Ayer nuevamente en el libro del poder de la hora, antes de dormirme, iba en la parte nuevamente, cuando la puse, en la que decía nuevamente la frase que les dije hace 2 días, que el enseñante y el enseñado, que se la sabe, ¿no?, crean la enseñanza misma. Entonces, la enseñanza es realmente lo que importa en la vida. No decir, yo te estoy enseñando, tú me estás enseñando. No, la enseñanza que se da ahí, porque ambos aprendemos. No es de que uno sepa más y el otro sepa menos. Tal vez yo te estoy enseñando, supongamos, algo de matemáticas que a mí me encanta, y de repente a quien le estoy enseñando me lo explica de una manera todavía más simple. ¿Y quién sale enseñado? ¿El maestro o el alumno? ¿Cuál? Es la enseñanza en sí. Y es muy bonito darnos cuenta que no hay aquí uno mejor o peor que el otro. Porque cuando hacemos eso, podemos ver realmente la luz en el mundo. Este mundo está lleno de luminosidad y no lo vemos así. El mundo real así es un mundo, o este círculo de luminosidad es el mundo real, donde no hay un espacio para la culpabilidad. ¿Por qué? Porque cuando quiere venir la culpa, ¡pa!, se topa en el círculo del perdón. Este círculo de luminosidad, hay perdón y hay amor. Entonces, ¿quiere venir la separación? No se puede. ¿Quiere venir la culpa? No se puede. Hay amor y hay perdón. Y entonces, si no hay culpa, si no hay separación, si no hay ego, si no hay odio, ¿qué hay? Pues hay la verdad. Nosotros podemos seguir viendo el mundo oscuro, pero eso ya va a depender de nosotros. Tú vas a decidir cómo quieres vivir, o sea, tu momento. Tú vas a decidir cómo quieres estar en tu vida, cómo la quieres interpretar. Todo va a depender de ti. No importa, lo que alguien más te quiera decir o enseñar o terapiar. O sea, tú vas a elegir siempre cómo vas a ver la vida, cómo la quieres contemplar, qué cosas quieres seguir conservando de tu pasado. Y nadie te va a forzar, nadie te va a forzar. Pero en este apartado de los dos mundos es muy bonito, porque podemos recordar nuevamente que este mundo sí está lleno de luz, y lo único que te dice, lo que tienes que aprender, es acepta, fluye. ¿Quieres ver el mundo real? Entonces vas a contemplar un círculo de luminosidad, porque ese es el mundo real. No es un círculo oscuro, no es de que me levanté con el pie izquierdo y todo me ha salido mal. No. Esa es tu percepción. No sé qué te haya salido mal. Es que tu ego te está diciendo que no aceptes lo que estás viviendo. Pero ¿qué pasa cuando le dices, pues esto es lo que hay, me toca vivir y voy a fluir, lo voy a aceptar? Entonces el ego se va a quedar mudo. ¿Por qué? Porque no te va a poder debatir. Recuerden que este curso nos conduce al conocimiento, ¿no? Y el conocimiento en sí está más allá del alcance de nuestro programa de estudios. No, dice, y no es necesario que tratemos de hablar de lo que por siempre ha de estar más allá de las palabras. Lo único que tenemos que recordar es que todo aquel que alcance el mundo real, más allá de cual, del cual el aprendizaje no puede ir, irá más allá de él, pero de una manera diferente. El amor realmente no es algo que se pueda aprender. Recuerden que cuando alguien insulta, alguien grita, alguien hace cosas que a todos se enfurecen, ¿no? Por ejemplo, no me gusta hablar de política, pero es una situación que está pasando en Florida, ¿no? Todo eso que están poniendo, esta ley y todo esto. Esta persona lo que está haciendo está generando pues mucho coraje por otros grupos que están defendiendo, ¿no? Que están defendiendo a la gente, que dice pues son los más indefensos. Y tal vez está sacando todo el odio también de uno cuando están haciendo, quieren hacer algo bonito por la gente, decir, vamos a protegerlos, porque esta gente es muy mala y mira lo que está haciendo. Al hacer eso, también nos está sacando esa parte oscura que no queremos que esté en nuestras vidas, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué es lo que nos está diciendo? Cuando alguien agrede, cuando alguien, si es político, pone estas leyes tan descabelladas, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué es lo que está pidiendo a gritos? ¿Qué es lo que nos ha dicho el libro? Está pidiendo a gritos amor. Por favor, ámenme. Por favor, porque yo no veo el amor en mi vida. Una persona que realmente ama su vida, ama su entorno, ama el mundo, ofrece amor. Quien no ofrece amor y ofrece lo que sea que esté ofreciendo, ¿es por qué? Porque está totalmente envuelto en ese mundo de la locura y del ego. No significa que la persona sea mala o buena. Simplemente significa que no está en la línea de la cordura, así como muchas veces también lo hacemos nosotros. Si nosotros también nos causa mucha ira y sacamos esa reacción, entonces ya no podemos ver claro el mensaje, ya no podemos ver, oye, está pidiéndonos amor esta persona o estas personas. ¿Qué hacemos? No, pues vamos a atacar y vamos a hacerle ver lo malo que son. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo también? Como decía Gandhi, ¿no? Ojo por ojo, y el mundo se va a quedar ciego. O se va a quedar tuerto. Bueno, algo así, ¿no? Pero bueno, por eso decimos que el amor no es algo que se pueda aprender. Su significado reside en sí mismo. O sea, podemos tener conceptos de lo que es el amor, porque nos han enseñado que el amor es esto, el amor a los hijos, el amor a los padres, el amor a la pareja, el amor a los hermanos y así y así. Pero el amor en sí, el amor, como nos dice también la Biblia, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Es realmente verte en los demás, aceptarte en los demás y no ver mancha ni siquiera un puntito de culpabilidad en los demás. Es ver la impecabilidad de tus hermanos. La relación que nosotros tenemos con las demás personas o con tu hermano es el claro ejemplo, ¿no? De lo que estamos viviendo, en cómo nos estamos contemplando. No importa, o sea, tal vez ahorita estás teniendo algún pleito, algún roce con alguien. Entonces, pues es mucho mejor, o sea, que en este momento te des cuenta que ese roce lo tienes contigo. O sea, cualquier emoción irritante que salga de ti es lo que tú tienes. No es que la otra persona no lo saque, es que nosotros lo tenemos. ¿Y cómo podemos solucionar esto? pues, a través del amor, a través del perdón, perdonándonos por todas estas cosas que pensamos, que creemos que son reales, pero no lo son. Perdonando todas esas memorias o todos esos recuerdos que nosotros le llamamos memoria y que los traemos de manera reciclada para hacernos daño nuevamente. Vamos a perdonar todo este pasado y vamos a abrirnos a esta nueva claridad y vamos a recordar de que sí hay luz, que podemos llevar luz ante la oscuridad, que podemos llevar la salvación ante el miedo y que podemos llevar el amor también ante el odio, ¿ok? Y ahí están los dos mundos, uno decide cuál seguir, cuál creer o cuál dejar atrás. Y bueno, vamos a pasar directamente a la lección. Hoy nos toca la lección 290 y nos dice: lo único que veo es mi actual felicidad. Lo único que veo es mi actual felicidad. Qué bonito. A menos que contemple lo que no está ahí, lo único que veo es mi actual felicidad. Los ojos que comienzan a abrirse por fin pueden ver. Y deseo que la visión de Cristo descienda sobre mí hoy mismo, pues lo que percibo a través de mi propia vista, sin la corrección que Dios me dio para ella, es atemorizante y doloroso de contemplar. Mas no voy a permitir que mi mente se siga engañando en un solo instante más, creyendo que el sueño que inventé es real. Este es el día en que voy en pos de mi actual felicidad y en el que no he de contemplar nada que no sea lo que busco. Y bueno, aquí viene la parte de la oración. Con esta resolución vengo a ti y te pido que me prestes tu fortaleza, mientras procuro únicamente hacer tu voluntad. No puedes dejar de oírme, Padre, pues lo que pido ya me lo has dado, y estoy seguro de que hoy veré mi felicidad. Entonces hoy vamos a recordar que lo único que vemos o lo único que veo es mi actual felicidad. ¿Por qué? Porque se nos ha concedido la fortaleza de quien todo lo puede y porque vamos a procurar únicamente que se haga su voluntad. Recuerden que la voluntad también de Dios o de la vida es que se haga tu voluntad. Y hoy no va a dejar de oírnos nuestro Padre. Y hoy estamos seguros de que veremos nuestra felicidad. Con esta bella lección, practicarla cada hora. Lo único que veo es mi actual felicidad. Y dice actual de este momento. Finalizamos Encuentros Existenciales.

el anhelo de libertad te conducirá a la libertad. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: no eres libre cuando haces lo que quieres. Eres libre cuando expresas lo que eres. De la mañana con 18 minutos, ya regresamos para despedirnos. Llegamos al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este viernes y en el transcurso de toda la semanita. Los espero el próximo lunes, si Dios quiere, en punto de las 8 a 10 de la mañana. Les recuerdo que la repetición de este programa estará a las 12 del mediodía y bueno, en casi dos horas más. Y la grabación está disponible el día de mañana a las 6 de la mañana. Y bueno, esperamos que ya la próxima semana ya estén los demás programas en vivo. Recuerden que pues esta semana y la semana pasada no hubo el programa de Venus versus Marte. Y esta semana no hubo tampoco el programa de Lo Mejor del Deporte por cuestiones de salud. Pero ya la próxima semana, si Dios quiere, pues aquí estaremos en vivo también en los programas de la tarde. Y bueno, ahora sí me despido a todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye, bye.